Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, a una nueva edición de este programa cuyo objetivo es navegar por las músicas más maravillosas del mundo y descubriendo en ocasiones pues perlas musicales bien interesantes como esta que acaba de abrir nuestro programa, que nos viene desde Francia. Se trata de Guillaume Perret y The Electric Epic, ese proyecto pues que puede tener resonancias orientales, en este caso por ejemplo africanas, de Etiopía, puede tener también elementos de jazz, de rock progresivo y muchos otros ingredientes, y que es uno de los grupos que está actuando en el WOMEX, en esa feria internacional que se celebra estos días en Cardiff y en la que está, seguramente en este momento que estáis escuchando el programa, posiblemente estemos por allí, el equipo de Mundofonía. Se celebra entre los días 23 y 27 de octubre. Y bueno, dependiendo de la hora en que se emita el programa o de cuándo lo estéis escuchando en vuestra emisora favorita, en cualquiera de los 8 países, 20 y pico ciudades, 20 y tantísimos puntos del dial donde nos podéis estar escuchando, pues bueno, puede coincidir más o menos sobre esas fechas. Y el caso es que estamos escuchando una pieza titulada Ethiopic Vértigo, Vértigo Etíope, con la cual hemos comenzado esta nueva edición de Mundofonías, que va a tener muchas de las propuestas que están sonando en esta edición del WOMEX, esta feria internacional, de la que volveremos también, sin duda, con mucha más música para presentaros. Aquí estamos, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos con más músicas muy interesantes presentes en la actual edición de WOMEX de 2013. Por ejemplo, la música de Philastine and Nova, un grupo afincado en Barcelona con influencias de un montón de sitios diferentes. Thank you. Oíamos a Filastín Annova. Él es Filastín, es un percusionista y también productor. Ella es Nova, cantante y percusionista. Junto con Eva Elizabeth Van Quail, que toca el violonchelo, proponen esta música tan especial que escuchábamos. Oíamos el tema Colony Collapse. Interesantes encuentros de músicas con raíces en diversos lugares del planeta y también elementos electrónicos y experimentales, las que nos proponía Filastín y Nova. Y ahora nos vamos a lo más terrenal, prácticamente, música de tuba, esos cantos poderosos que nos propone Radik Tiuliuš. Her ne çangız polurumda oy ezirle buşte polurumda ya enme koyu yadudar ezirle Pues ahí teníamos esos poderosos cantos Homei de la parte de Tuva, esa parte que sigue perteneciendo a la Federación Rusa, pero que es limítrofe con Mongolia, donde hay ese tipo de cantos también similares, y que nos traía Radik Tiuliuš, un artista que ha estado en proyectos bien conocidos como el grupo Yadja y que ahora nos propone esa versión en solitario de estas experiencias musicales. Estamos oyendo algunas de las músicas presentes en la edición de 2013 de WOMEX, esa feria de músicas del mundo que tiene lugar en esta ocasión en Cardiff. Nos quedamos con el grupo Logiterra, un grupo compuesto por gente de Cuba, de Inglaterra y de Bangladesh con un sonido muy especial. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं एक जरा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं अपनी रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं एक जरा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं शाम भी हो गई धुंधला गई आंखें भी मेरी शाम भी हो गई धुंधला गई आंखें भी मेरी भूलने वाले मैं कब तक तेरा रास्ता देखूं एक जरा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं Du selchen Sonntag im Mond gescott in Gummi da la roba Du selch man kann nur sagen ob nar sam bi win da lira na ba Du selch in Sonntag मगर जाने हयात जाने क्यों तेरे लिए दिल को धड़कता देखूं एक जरा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं Du selch in Sonntag im Mond gescott in Gummi bellare bla Du selch man kann nur sagen ob nar sam bi win bellare na da Du selch in Sonntag im Mond gescott in Gummi bellare bla Sevich non kunnos velang o venaro sam riu in velira nadar Seguimos en Mundofonías en esta edición que estamos dedicando a escuchar artistas que están presentes en el Womex de Cardiff, en el país de Gales, en Gran Bretaña, en esta edición que se celebra estos días, artistas que están actuando en esta edición del Womex, como decimos, y claro, evidentemente la presencia del país anfitrión pues tiene que estar palpable. Y uno de los ejemplos es este proyecto, curioso proyecto, que aúna pues la tradición de canciones, baladas, músicas tradicionales del país de Gales con músicas de la India, de la tradición Ghazal. El grupo se llama Ghazalau y nos presentaba esta curiosa combinación. Otra de las propuestas que se pueden ver en Womex este año es April Birch Band, la banda de esta cantante, violinista y también bailarina de algo así como zapateado del Valle de Ottawa. Ella va a actuar junto con sus dos músicos acompañantes, Cody Walters y Hayes Griffin. Oíamos a April Birch Band, la banda de esta mujer, esta violinista, cantante y bailarina, con el tema La mula de las orejas grandes, Big Eared Mule. Otra de las propuestas que estará presentes en el Womex, como la que viene a continuación, en este caso un dúo, aunque normalmente suelen incorporar un tercer elemento haciendo percusiones y haciendo beatbox, así con la boca, lo de tum-tum-tum-tum-tum-tum, esas percusiones que hay gente muy habilidosa para hacerlas, seguramente más que yo. Y este dúo del que hablo es el que está compuesto por un artista veterano jamaicano, apasionado realmente sobre el escenario, como es Winston McAnuff, y un acordeonista francés, como es Fixie, también pianista y teclista de distintos instrumentos. La verdad es que tuvimos el placer de verles también en el Festival de Músicas del Mundo de Sines el pasado verano y disfrutamos de lo lindo. Pues también los que estén en el Womex, en Cardiff, y los que les puedan ver en cualquier otro lugar del mundo, disfrutarán sin duda con piezas como este Garden of Love, Jardín del Amor. You're welcome for my garden, my my garden of love. You're welcome, you're welcome to my garden of love. Here we are on the same boat, out of petrol, but we're still afloat. Now we got to do our best, and Jaja will do the rest. Through the love, we're all in this garden. Seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to last a smile, you can't rewind. You're welcome. You're welcome to my garden. My garden of love. You're welcome. You're welcome to my garden. My garden of love. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hay unos chicos en la vereda, pintan gambetas de un jugador. Saltan las pibas a la rayuela, las mariposas tapan el sol. Eran los días de andar descalzo, de sueños largos de un mundo entre dos. Hay un potrero que está faltado, un anémico grito de gol. Y aquella esquina, ahora un shopping, nos ha robado todo el alcohol. Hay un silbido que reconozco, mi abuelo el Tano grita de gol, mi tío el ciego toca en el piano, y yo descubro esta canción. Soledad, melancolía, creciendo duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por su dolor. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor. Hay una sombra que me hace señas, buscando al pibe que se perdió. Y las persianas de aquel verano traían ruidos de algún amor. Hay una fiesta de mis abuelos, mis tíos risas y aquel olor a salsa pura de los domingos. Era tan fácil estar feliz. Soledad, melancolía, creciendo duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por su dolor. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor. Por su dolor, por su dolor. Hemos oído al grupo Rascasuelos desde Argentina con este tema, Cantaba Tangos, cantado por Limón García, este cantante que parecía casi flamenco por esa entrega y esa pasión que le echaba. Pues muy interesante también esta propuesta de este grupo argentino que está presente en la edición de 2013 de WOMEX. Una edición de esta feria musical de Sonidos del Mundo, de la cual seguiremos hablando sin duda cuando volvamos de ella, porque ahora debemos estar por allí. Y mientras tanto estamos escuchando las propuestas que se presentan en directo en la misma, como la que viene a continuación. Se trata de Liova and the Contraband. Vienen desde Estados Unidos, pero con claras influencias de la Europa del Este y de un montón de sugerencias sonoras. Thank you. Pues con influencias de música de Europa del Este, de klezmer, de tango, de música gitana, del jazz, se nos presenta este grupo Lioba and the Contraband, un quinteto afincado en Nueva York que también está presente en esta edición del Womex de Cardiff. Seguimos oyendo a una artista de Turquía presente en la edición de Womex llamada Aysenur Kolibar. Ella desde luego destaca por su manera de cantar y por esos melismas que hace tan especiales. Nos quedamos con su tema Karyagayi. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. كنت عايش هني باسمي بين احبابي رابو هير هربا شتي بتنس وطوي أدبي رابا هير هربا واللي تعشير الكيس ولا عصوابي ويا رابا هير هربا من عودت أنا بطلت انتي ويا رابا هير هربا قلبي باك انتي ويا الرابا هي الهربا زارك يا مسرير ساكن الحمري ويا الرابا هي الهربا حيك المرمطة العمرشي ويا الرابا هي الهربا والمشي أحبا وجوش هادك ما نبغي ويا الرابا هي الهربا يا الرابا الرابا الهربا هي الرابا Pues estamos muy contentos porque entre otras muchas músicas que estaremos viendo en el Womex de Cardiff entre los días 23 y 27 de octubre, pues está presente este grupo que nos encanta y que ha sido favorito con su último disco en alguno de estos meses pasados aquí en Mundofonías. Se trata de Fanfarai, este grupo que hace esa fanfarria tocando música magrebí del norte de África y otros elementos sonoros, también con un toque de reggae, por ejemplo, en esta pieza y otras sugerencias sonoras en otras. Raba el Jaraba, Fanfarai. También presentes en el Womex del Cardiff, del que volveremos con mucha música y noticias, pero ya casi nos vamos despidiendo en esta edición de Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez, aunque yo quiero mandar un saludo, porque a veces nos llegan emails y mensajes por Facebook de oyentes que nos dicen: ¡ay, qué bien que he estado escuchando Mundofonías mientras estaba conduciendo en el atasco de mi ciudad! Pues mandamos un saludo para los oyentes de México DF que nos oyen en los atascos y que es una gran alegría, desde luego, que os animemos con nuestras músicas de Mundofonías. Un saludo para todos, mexicanos y no mexicanos, y hasta pronto. Os dejamos con la música de Le Tambour de Brasa, desde Brazzaville, Congo, con este tema, Ya Longa. Salud. Yeah. Yalonge mwana mashita,